verdad de devorar mi herida. Con otras caricias no puedo arrancarlas. Desconforme se pasan los días, pero ese papel de más días la extrañas.